Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, desde el auditorio de la misma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tómese unas vacaciones culturales, usted que es un animal. Nuestra habitual sección destinada a mejorar la cultura de los niños. Sí, señor. Y tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción que cuenta los detalles de unas posibles vacaciones con los niños, naturalmente, ingresando a un safari cultural. Sí, a veces los niños no quieren, no quieren. Los niños nunca quieren, pero hay que obligarlos. Bueno. Incluso con la ayuda de la fuerza pública. ¿Ustedes cómo es? Para eso tenemos al profesor Patricio Barton, que es experto en safaris culturales, avistajes, caza fotográfica. Sí, señor. Y otras idioteces. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuáles son los atractivos de estas vacaciones de esta naturaleza? Mire, primero, ¿qué detalle nos puede dar que nosotros desconocemos? Nosotros desconozcamos. Salimos organizados. Ah, eso ya me está gustando poco. En grupos, con los niños y sus padres. Sí. ¿Cuántos niños tiene usted? Porque cambiando la conversación. No, digo. Yo tengo dos niños. Dos niños, bueno. El mayor y el menor. Sí. Bueno, viene con los dos mocosos. Y los... Bien, no importa. Y nosotros les mostramos primero unas láminas de aves. Ah. De aves. ¿Y eso dónde es, por ejemplo? ¿Dónde es qué? Puede ser en casa, no tengo por qué salir de vacaciones. Viene usted, me antes golpea la salir. Puerta o me pasa las láminas por abajo de la puerta y asunto arreglado, no tengo que incurrir en gastos de hoteles de 5 estrellas. No, antes de salir. A mí me habían dicho que el avistaje se realizaba... justamente con el ave viva, ¿no? Con sí, fotos de ave. Es no ave... es lo mismo un avistaje de Angelina Jolie en una foto que en su casa. Está bien, pero no vamos a avistar a Angelina Jolie. No, ya lo sé. Bueno, vamos a avistar animales autóctonos. Ajá. Del Palmar de Colón, en Entre Ríos. ¿Del Palmar? ¿Palmar en el sentido de...? No, señor. En el sentido vegetal. Ah, de la palma, claro. Sí, de la palmera. Y para que el niño ya se familiarice... con los animales. No, con cuáles son los que tiene que avistar. No le va a costar mucho algunos de ellos. Y los memoriza así en una lámina. Y después vamos... Ah, primero les da la lámina y después cuando el niño ve un animal... Claro. Dice, el perro. No. El mismo, el de la lámina, dice. Y ya se va... Se va construyendo una cultura sólida. No, el día este de mañana vi. Le va a permitir entrar en la administración pública. A este lo vi, dice el niño. Y lo importante, o en la televisión. Perdón, el pequeño detalle, que es el gran detalle de la excursión, es que vamos con cámaras fotográficas. Ah, qué buena idea, Todo, porque es un safari claro, fotográfico. Claro, porque aprovechamos que estamos en ese lugar y nos sacamos fotos. No, le sacamos fotos a los animales, usted. Señor. ¿Cómo le voy a sacar a los animales? ¿Qué me importa? Yo cuando muestro fotos mías y de mi familiar. No, mira, este es un perro. ¿Qué me importa? Sí, pero no le saque más a los perros la foto. Le estamos sacando fotos a... ¿Qué animales hay? Vizcachas. Prefiero el perro. Tiene... La vizcacha y el vizcachón. Hay también carpincho. Todo es roedores, ¿dónde me va a sí, llevar? Sí, hay mucho. Me parece que me voy a ir nomás a San Clemente del Tuyú, de donde nunca debí salir. Y hay muchas aves también. ¿Hay muchas qué? Muchas aves, muchos pájaros. ¿En San Clemente? No, en San Clemente como no. Como en todas partes. No, en San Clemente también, pero no vamos a San Clemente, vamos al Palmar qué de lástima. Colón. Al Palmar de Colón. Y... En vez de dispararles como los cazadores furtivos que van ilegalmente, hacemos clic. Disparamos con las cámaras de foto. Claro, pero no se mueren. No, no se mueren, señor. Claro. La idea es que no se mueran. Ah, no, porque si usted quiere matar a un ave sacándole fotos... No, no. Calcule. Pero hay que mantener ciertas normas de conducta en la excursión. Ah, sí, claro. Van minas, ¿no? No, señor. Sí, me imagino, si no, ¿para qué vamos a mantener...? Normas de conducta. Hay que hablar bajito. ¿Eh? Que hay que hablar bajito. ¿En la radio? No, en la radio no. Esta radio bajito. Esta es una nueva manera de hacer radio. Radio Murmullos. Murmullos. La emisora de Querusa del diablo. Que te bate las verdades. Transmite. Radio. LR5, Radio Murmullos. ¿Y cuáles son las noticias en este momento? Sí. Bueno, pero ¿por qué hay que hablar bajito? La noticia es que nadie dice. No, porque se van los pájaros. Si usted está hablando en este volumen... ¿Qué? ¿Los pájaros se van cuando uno habla fuerte? Y claro, ¿dónde vio pájaros en una conversación? Usted mantiene una conversación a viva voz. Es por eso, claro. Pero ¿y si uno habla despacio, vienen los pájaros? No, no le vienen tampoco. Por eso no hablo despacio yo, porque me molesta que vengan los pájaros. Va echando paloma. Estoy con una mena en una confitería y le hablo despacio. Ay, esta noche vas a ver, qué sé yo. Ay, vienen codornices a participar de la conversación. Por eso le hablo fuerte. No, señor, en la selva o en el bosque, en donde esté. ¿En la selva? ¿Cómo voy a citar a una mina en la selva? No. Olvídese de la mina, por favor. Estamos por avistar aves con sus niños. Ajá. Trajo a los pibes, ¿se acuerda, no? Ah, sí, claro. Ah, bueno. Vamos a avistar pájaros. Y a veces están entre las ramas, entre los yuyos. ¿Los pájaros entre los yuyos? Pequeños pajaritos. Los pájaros generalmente están volando. Algunos, sí. La mejor manera de avistarlos, cuando vuelan. Sí, pero... Están ahí, contra el cielo, qué sé yo. Pero sé que los busca entre los yuyos, ahí más vale va a encontrar hormigas que no pájaros. El pájaro que piensa que nunca va sobre la tierra, va a tomar agua, sí, agarra un bicho. Sí, pero ¿para qué? No me gusta el pájaro tomando bueno, agua. Bueno, pero ahí lo escuchamos. Hace así. Creo que ahí hay uno. ¡Ah, te agarré! Ahí está, le saqué una foto a uno. Sí, los espantó. Se volaron todos. Espantó a todos, nadie había sacado la cámara. A mí me gusta un safari fotográfico, pero de fieras, de depredadores. Bueno, sí. A los chicos mejor no los voy a llevar, porque mirá si se los comen. Y bueno. Ah. Lo agarra un tigre, ¿vio cómo son los tigres? ¿No? ¿Cómo son los tigres? Rayados. Sí. No, feroces. Y están en la cumbre de la pirámide alimenticia. De manera que nadie se alimenta de tigres y los tigres se alimentan de todos. De todos. Sí, pero para ir al... ¿Por qué son escasas las fieras? Se llama un libro extraordinario que usted debería leer. Bueno, por eso... Claro, sí. Bueno, dele. No tienen depredadores. No, para ir a avistar los tigres o fieras, cualquiera fueran estas, vamos en unas camionetas cerradas, como con un alambrado alrededor. ¿Un alambrado? ¿Cómo va a poner un alambrado alrededor de la camioneta? Y cuando arranca, ¿qué pasa? No, pero nosotros vamos en una cabina que está al aire libre, pero cerrada. Le entra al aire. ¿Usted cree que va a detener al tigre con un mosquitero? ¿De 5 pesos? No es un mosquitero, sino es una estructura metálica. Hecha se ríe, el tigre se ríe, le abre la puerta y se le mete adentro. Arranca la puerta y se mete adentro y los come a todos. No, igual también el vehículo tiene que ir camuflado, ¿vio? Va como con ramas. ¿Y qué? Para que el tigre no se dé cuenta que es una camioneta. Se dé cuenta que es una camioneta y que iba a creer que... Un arbusto. Uy, mirá un arbusto con ruedas, dice el tigre. Seguro que no entraña ningún peligro para mí. Y se queda ahí lo más fresco. No, inclusive, en determinado momento, cuando ya lo tenemos cerca, sí. Apagamos los motores. Sí, mirá si después no arranca. Bueno, no. Y permanecemos en silencio. A veces hay que esperar muchísimo tiempo, porque el tigre duerme mucho también. Vio que lo sé. Yo voy a esperar a que se despierte, le saco la foto dormido. No, pero dormido no vale. ¿Qué quiere hacer con el tigre? La foto no vale, dormido no vale la foto. Sí que vale, son las mejores. No, un no tigre vale. Durmiendo, así, me le cae baba por acá. No, y además el tigre no se distingue, cuando está dormido no sabe cuál es la parte de atrás, de adelante. Ah, porque duerme hecho un ovillo, ¿no? Sí, no se ve bien. No. No, tiene que esperar a que se despierte. Y despiértelo, entonces ¿para qué habla despacio? No, pero... Si usted llega lo mejor a gritar... para despertar al tigre es gritar. Le sí, hace. Claro. Cuando se despierta, le saca la foto y sale rajando. Y ya. Sí, no. Lo, La foto la va a ver con el tigre que se está asomando hacia la cámara para atacarlo a usted. Claro. Entonces esa foto... Y póngase más o menos lejos, cuando viene el tigre, tac, le saca y... No, no vale ir con un teleobjetivo. ¿Vio esos teleobjetivos que están? Sí, para mí sí que vale. Sacan desde Mar del Plata la foto al África que está enfrente. Sin embargo, a mí la foto que me gusta es con el tigre. Ah, posando. Apoyándose en el tigre, así, montándolo sería ideal. Bueno. Pero el tigre puede pensar que lo estamos atacando. Sí, el tigre no se deja. Yo pensaría lo mismo. Bueno. Si viene alguien y me monta, y sí, yo me sentiría un poco inquieto. Es imposible montar a un tigre. Sí, por eso. Bueno, esa foto es imposible. Si usted ve una foto así, está trucada. Sí, o no es un tigre. O no es un tigre, o está embalsamado el tigre. O algo. O algo, no puede ser. Si le ofrecieron eso en otro paquete turístico. O es un tigre trucho, estos medios de circo. Sí, ese que dice. Está maestrado. Kellogg's, sí, no. O son dos tipos disfrazados de tigre, claro. Uno adelante y el otro atrás. Sí, también. Melón y Melambe. Se nota mucho también ahí. Sí. Bueno, ¿qué otra foto? Pero eso no son... Bueno, siempre se puede... Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. Le quiero decir que tenemos también una tarifa más económica. Sí. Donde usted directamente, sin necesidad de movilizarse tanto, pone la cabeza en un agujero. Tenemos un molde de cartón con tigres y una persona montada en él. Y un agujero en la cara, usted pone cara en el agujero y le muestra a todas sus amistades. Ahí, mirá, este soy yo montándome un tigre. ¿Y no se nota? Eso le muestra a las mujeres que conocen, las invita a tomar algo y le dice, le voy a mostrar una foto, mire, para que me vaya tomando el peso. Sí. No, este señor. Soy yo montándome un tigre. Pero se nota. Calcule. ¿Calcule qué? No hay nada que calcular. Se nota el contorno de la cara. No se nota, los señor. Los pliegues de la piel. Con la tecnología actual no se nota. Sí, porque, pero esa no es tecnología actual, el cartón. Además, no, usted, si los agujeros están hechos perfectamente. Si usted se mete mucho, después sale y se le frunce la cara. Y ¿no? Como, yo le digo que es porque estaba montándome un tigre. ¿A quién no se le frunce? Pero le queda toda la cara... ojo, que si mete mucho la cabeza, quizás no puede salir después. Le queda... Ah, sí. Hay pasa gente que de se largo. Ha quedado ahí. Después tenemos que romper eso, se lo cobramos, ¿eh? Pero, señor, ¿se va con el cartón puesto? Es que, porque yo tengo un amigo médico que me dice que cuando uno mete la cabeza en un lugar, la cabeza aprovecha para crecer justamente en esos momentos. ¿Cómo puede ser? Es como una pulsión de la estirpe, ajá, el que nuestras cabezas crezcan justo cuando la metemos en un agujero. Está escribiendo un libro este muchacho. ¿Y qué más dice el libro? Porque... Bueno, eso nada más. Ah, bueno. Son todos relatos de personas que habiendo metido la cabeza en un agujero o entre las barras de una reja o lo que sea, no la pueden luego sacar. Bueno. Son 86 historias. Pero todas muy parecidas. Y sí, son iguales. Por hacer una gracia metí la cabeza entre los barrotes de una escalera. Luego no la pude sacar. Y sí, ahí viene toda una cosa épica. Personas que trataron de ayudarlo. Sí, pero 86 testimonios. Otros que cortaron el barrote, otros que le enjabonaron el melón. ¿Qué es eso? 86 los niños suelen hacer eso, ¿no es cierto, doctor? Sí, sí. Sí, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo, disculpe que lo llame hasta ahora, sí, mi hijo ha metido el marote dentro, entre los barrotes de su propia cuna. Ajá. Bueno, sería que hubiera ido a meterla en una cuna ajena. Bueno, no, está bien, señor. Disculpe esta observación. Es una emergencia. Son las 4 de la mañana. Sí. Y ahora, bueno, lo queremos sacar de la cuna. En esa situación mitad para que deje de llorar y no deje de dormir. Pero señor. Y no le sale la cabecita, pobre. Y no, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún medicamento que yo le pueda dar para que se le achique el valero? Pero no, señor, ¿qué es eso? Soy un paciente suyo, ¿no es usted? Sí, pero me llama la atención que usted está proponiendo achicarle la cabeza al niño. ¿Y cómo quiere que lo saque? Rompa la cuna, rompa todo. Ah, ¿no? Claro, así arreglan todo usted. No, le digo. El niño rompa está. La cuna. ¿Por qué no quiere que le rompa la cabeza? No dije eso, Dios. Ay, Dios, yo no sé para qué se hacen médicos si carecen de toda vocación. El niño está experimentando. A todo esto mi esposa se siente muy mal también. ¿Qué hago? ¿Rompo la cuna? ¿Su esposa está también metida la cabeza en algún lugar? No, mi esposa está preocupada y cuando se preocupa, se le pone la cabeza así. No, le duele la cabeza. Bueno, eso es otro tratamiento, pero ahora... Para mí es el mismo. No, no es el mismo. Hay que solucionar el problema. Porque, ¿por qué se cree que se le agranda la cabeza al tipo que la metió entre dos barrotes? Porque está preocupado. No. Primero que no me quiere consta. Quiere decir que la preocupación te agranda la cabeza. Aquí está mi amigo Rolón, que es psicoanalista. Sí. Y está tratando de despreocupar a un niño, pero a un niño es difícil de despreocupar. No, además, más fácil con un adulto. O sea, no te hagas mala sangre, un adulto entiende, pero el niño no. No, pero igual, si usted le dice a un adulto que está con la cabeza atascada... No es un adulto, señor, es un niño. No, ya lo sé, pero digo... Usted me dice cómo hago a sacar un adulto y no puede sacar a un niño. No, pero si usted le dice no te hagas mala sangre a un adulto, el adulto se hace mala sangre igual. No, usted porque no es psicoanalista. No, pero no, los psicoanalistas... El psicoanalista, ¿para qué le pagás al psicoanalista? No sé, pero... Para no hacerte mala sangre. Yo voy todos los jueves, voy a lo de Rolón, me sienta ahí y me dice... En fin, ¿qué va a hacer? No. No, señor, al revés, muchos van al psicoanalista para hacerse mala sangre. Sí, y después, y ser conscientes de ello. ¿Ah, sí? Claro, entonces usted va haciendo consciente su neurosis. Y chao. ¿Y chao qué? Estoy saludando a una persona que se va. No, señor, estamos hablando de un tema serio y usted todavía tiene al niño entre los barrotes sí, de la cuna. Sí, todavía parece un chancho como un grito. Porque cuidado que a los niños sí les crece la cabeza. ¿Cómo? Porque hay un momento en que la cabeza deja de crecer. ¿Ah, sí? A los seres humanos, sí. Si bueno, menos mal por un lado, ¿no? Y sí, si le crece todo el tiempo. Imagínese, claro. Más si el resto del cuerpo deja de crecer, conviene que también deje de crecer la cabeza. Sí, sí. Pero en los niños... Si no, uno cada vez que asiente, se cae de bruces. En los niños, como les está creciendo el cuerpo, también les crece el cráneo, les crece el cerebro, todo. Bueno, entonces que apúrese porque esto se va a poner cada vez peor. El niño va a seguir creciendo y cada vez será más difícil sacarlo de allí. Y no quisiera yo que llegue a la edad adulta metido en una cuna con la cabeza entre los barrotes. No. Imagínese, en la universidad, vio cómo son. Sí, bueno, no sé. Se van a burlar de él. Con la clásica crueldad de los alumnos universitarios con aquellos compañeros que tienen la cabeza metida entre los barrotes de su propia cuna. Mire, ¿no probó en tirarlo hacia afuera? O sea, que le pase el cuerpo, usted dobla... Ah, usted dice, en vez de querer sacarle la cabeza... Para adentro... A ver que pase todo el cuerpo. Todo el cuerpo lo va manejando, ¿no? Lo va orientando. Claro. Bueno, ya que no quiere romper la cuna. Voy a hacer eso que dice usted... Y dentro de un rato lo llamo, doctor. Bueno, a ver cómo le va con eso. Con tranquilidad, ¿eh? Bueno, no se haga mala sangre. Ah, bueno, eso es lo que haré. Lamentablemente no puedo hacer mi cortina de... Bueno, se ha roto el teclado. Hola, doctor, soy el de recién. Espere, pasa el tiempo. Sí, doctor. Sí. ¿Usted es el de los barrotes? Sí, soy el de los barrotes. ¿Tuvimos un final feliz? No, lamentablemente el niño está ahí firme como un piojo en peluca. No, ¿cómo puede ser? No, probó en sacarlo. Probé en sacarlo, pero parece que también le crecieron los hombros. El problema está en los hombros. Sí, pero por eso le decía que lo manejara, bueno, con el movimiento. Es un niño. No, bueno, está bien. No puedo, y lo ha empeorado mucho porque está gritando más. No, si se ¿usted pone no nervioso? ¿Podría venir? ¿O qué hago? Se lo llevo yo, pero ningún taxi me para con la cuna. Bueno. Es una cuna grande, más bien onda corralito. Claro, no, y no entonces, va a entrar. Entonces, ¿dónde lo llevo? No, yo entiendo. Me va a decir, sáquelo de la cuna. Ah, si pudiera sacarlo, etcétera. Mire, yo la verdad es que en este momento no me puedo trasladar hasta allá. Bueno, entonces voy a tratar de llegar hasta allí. Por favor. ¿Quién es? El señor Barrotes. Ah, ¿cómo le va? Pase, pase. Aquí he llegado, mire, el niño lo tengo a la puerta porque... No pasa por la puerta, lo dejé en la vereda. Sí, mire que no se puede estacionar acá. No. Lo traje reempujando. Por suerte que el corralito tiene rueda. Bueno, mire. Entonces lo até detrás de la camioneta y lo traje. Vine más o menos despacio. No, ok, sí, ¿cómo no lo va a ver? Más o menos despacio, ¿no? Sí, porque además es todo empedrado. Sí. Desde la cabina se oían los gritos. Sí. Bueno, mire... Mi mujer estaba en la caja de la camioneta agitándole el sonajero para ver si se consolaba. Claro, para calmarlo un poco. Claro, pero... calmarlo un poco. ¿Qué hago? ¿Sale usted a la vereda? No, porque no voy a poder entrarlo. Bueno, mire, la verdad es que salir a atender a la vereda... ¿Usted no atiende en la vereda? Bueno, no, no entiendo. Tengo yo lo entiendo que usted no atienda, por ejemplo, una señora en la vereda. No la va a hacer desnudar en la vereda. Vio cómo son los vecinos. Basta que uno desnude a una señora en la vereda y ya se asoman a mirar. Bueno, que tengo que bajar todo, porque tengo que el estetoscopio, los ficheros, todas las... Claro, baje, no se olvide el fichero. Sí. Yo cuando atiendo, atiendo con todo. Llevo las cosas que... Mire, a mí no es la primera vez que me pasa esto, ¿eh? ¿Ya le pasó pero con el mismo niño? No, me pasó a mí mismo. Ajá. A mí mismo, con unos barrotes de hierro que tenemos en la puerta, en el jardín. Ah. Una especie de verja. Ya es de familia, entonces. Y bueno, por suerte, yo llamé a los bomberos en esa ocasión. Y ellos cortaron la verja. Está muy bien. Con un soplete. Entonces yo, con la cabeza metida en la verja, fui al hospital Pirovano. Sí. Tuve que ir a pie, eso, porque tampoco los taxis... No, dice que va a parar con eso. No. ¿Qué cosa los taxis? Qué cosa, ¿eh? ¿Y por qué no le cortaron directamente los barrotes, ya que tenían el soplete? No, bueno, porque yo le iba a decir eso, pero vio los bomberos. Justo hubo un incendio, salieron rajando. Bien. Y después, en el hospital, bueno, me operaron, ¿no? ¿Cómo lo operaron? ¿De qué? Sí, me sacaron el parietal izquierdo. ¿No había una solución anterior a ese paso? No, me sacaron el parietal izquierdo y me pusieron otro de goma. Entonces, ese sale. Ese, claro. Mire, esperemos no tener que hacer lo mismo, de esto de repetir las historias de padres a hijos. La verdad que creo que es momento de cambiar. Ahora, usted me dijo que vino con la camioneta y la cuna atada. Sí. Y se fijó que esté, porque mire que acá la grúa se lleva la... si está mal estacionado, pero no le dura... Espere que voy hasta la puerta y me fijo. ¿Qué me dice, Barrote? Me temo que no tuvimos un final feliz. ¿Usted atendería en la Plaza Municipal? Pausa.